Claro, mira, a mí me parece la mayor importancia, me parece, de verdad, mucha gente de pronto oye algún comentario de alguna presentación de la ópera, ¿no?, de París, y bueno, pues se quedan un poco sustraídos al tema, puesto que independientemente que quizás conozcan de música, conozcan de teatro, conozcan de ópera, conozcan de iluminación, de pronto pues no conocen alguna presentación allí, que evidentemente estar presente ahí, bueno, pues es incomparable, ¿no? Pero el tener oportunidad de disfrutarlo y de conocer una expresión cultural de esta magnitud, a mí me parece de la mayor importancia, Mini. Así es, y mira, nosotros ya es la tercera edición que hacemos de este programa. Ajá. Y lo hemos hecho en varios estados, pero siempre como contando con la infraestructura que pudiera brindar el estado para hacer esto. Es decir, que tuviera una pantalla grande, un proyector de muy buena calidad, muy buen sonido, porque bueno, si vas a oír una ópera o un concierto, lo que quieres es oírlo lo más fiel posible. Claro, ¿no? Claro. Entonces, pues de alguna manera estábamos un poco limitados, porque no creas, apenas nos estamos equipando, ¿no? Estamos equipando los foros, los escenarios o las mismas instituciones con este equipo. Sí. Entonces, este año hicimos una alianza con Fundación Cinépolis, que tienen este programa que le llaman Ruta Cinépolis, en donde ellos, en tráiler, donde va una enorme pantalla inflable con un super equipo de sonido y un super buen proyector, han llevado cine a comunidades o a municipios donde no hay salas de cine. Entonces, con ellos nos aliamos para recorrer 118 municipios. ¡Qué maravilla! Con estos contenidos. ¡Qué maravilla! Porque además esto sí tiene una cobertura y permea en toda la sociedad mexicana, tal cual, ¿eh? No es una exageración, permea justamente toda la sociedad mexicana. Y que, mira, en este espacio también lo hemos dicho, sí, yo creo que hay muchas cosas que hacer en términos de cultura, habría que, ¿no?, ver, exhortar un poco a las autoridades también para que sigan apoyando a la cultura, pero la verdad, Mini, también hay que decirlo, la verdad sea dicha, de pronto hay algunas expresiones culturales o algunas actividades culturales en nuestro país que son muy accesibles. Yo simplemente, no sé, de pronto veo alguna presentación de alguna agrupación en México, algún ballet, por ejemplo, y lo traslado a Praga o a París, y bueno, son precios, o a Nueva York, y son precios verdaderamente inaccesibles, ¿eh? Allá. Allá, y sobre todo, ¿sabes qué? Que hacer mucho de esto en vivo, pues es una locura. Ya, no. Hacer una ópera en vivo. No, es la, bueno, es una locura, la logística es verdaderamente de locos. Exactamente. Sí, entonces, bueno, pues mira, la verdad es de que de verdad es muy, muy, muy meritorio tu trabajo. No lo estoy diciendo de verdad ahí, como dirían vulgarmente, ¿no?, como un cebollazo, Mini, si me permites esta expresión coloquial. Pero no, simplemente a mí me parece de verdad un gran esfuerzo y que además se le ve los frutos, ¿no? Entonces, bueno, pues Mini Caire, de verdad, muchísimas gracias por tu presencia aquí. No, muchísimas gracias a ti, gracias por promover y por difundir estos eventos, porque pues la idea es que muchísima gente de estos municipios que están en los estados de Morelos, Guerrero, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Colima. Wow. Que vean en sus estados y en sus municipios para que vayan a estos eventos. Mucho más meritorio, porque aquí en la Ciudad de México de pronto la verdad es de que sí tenemos una gran oferta natural y una gran cartelera. Gracias, Mini. Gracias a ti, un abrazo. Gracias, Mini Caire. Bueno, pues ahí está, ella es la responsable precisamente, ¿no?, de que estas presentaciones se lleven a cabo. Entonces, bueno, pues ahí todo genera de éxito a Mini Caire. Bueno, pues ahí está, hasta ahí mi participación aquí en el Punto Crítico. Oiga, no se vaya porque tenemos mucha información. También lo invito a que sintonice Efecto TV esta noche a las 9:30 de la noche y mañana, igual en Efecto TV a las 10:30 de la mañana para mis programas. Uno, Descúbrete en México, el otro, Valorarte, en este mismo canal de televisión, Efecto TV, 234 de Sky, 125 de Easy. Bueno, ya hice todo mi comercialote, muchas gracias. Repito, el Punto Crítico está buenísimo. No se vaya, tenemos mucha más información. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.